Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Mire, vamos a platicar con el maestro José Woldenberg, quien es, usted conoce perfectamente, ex consejero, presidente del Instituto Federal Electoral, quien recientemente dirigía la revista Nexos y que ahora estará conduciendo un nuevo programa, Los Retos de la Democracia en México, que se transmitirá a través de TV UNAM. Y por eso le agradezco al maestro Woldenberg que nos acompañe en este espacio. Maestro, muy buenos días. Buenos días, el agradecido soy yo. A ver, maestro, antes de entrar a los detalles del programa, sí. En México durante muchos años la agenda de la democracia estaba enfocada en la construcción de las instituciones, un IFE autónomo, sistemas de controles para evitar el uso de los recursos públicos. ¿Cuál es hoy la agenda de la democracia en México? Bueno, precisamente esta serie que va a pasar en TV UNAM, son 5 programas, lo que trata de poner sobre la mesa es aquellos elementos que tienden a debilitar la consolidación o el asentamiento de las rutinas democráticas. Como usted bien dice, a lo largo de varios años México fue capaz de construir una nueva normatividad, nuevas instituciones en materia electoral, y eso pues ha impactado a todo el mundo de la representación política en México. Eso es visible, ¿no? Uh-huh. Antes teníamos congresos unipartidistas, hoy en el Congreso ninguna fuerza tiene mayoría absoluta. Antes todos el presidente, los gobernadores, los senadores eran de un solo partido, hoy hay pluralidad. Es decir, en ese sentido hemos avanzado. Pero diversas agencias multinacionales como el PNUD o la CEPAL han puesto sobre la mesa diagnósticos sobre los retos que tienen las democracias en América Latina precisamente para asentarse, temas como la pobreza y la desigualdad, el déficit de Estado de Derecho, el déficit de ciudadanía, la escasa cohesión social, son temas que impactan a la reproducción de la democracia, y sobre eso tratarán estos 5 programas y tendremos pues especialistas de muy alto nivel que irán pues comentando y analizando estos temas. Y ¿qué tanto ha permeado esta nueva agenda en la opinión pública, maestro Woldenberg? Porque me parece que la primera, estos cambios que hablábamos al principio, estaban como muy claros por parte de la sociedad, lo cual después se tradujo incluso en un nivel de credibilidad importante y de respaldo a las instituciones que surgieron de estas reformas. ¿Cómo percibe en este momento la opinión pública sobre estos temas? Bueno, yo creo que precisamente la intención de estos programas es arrojar un poquito de luz sobre temas que quizá están un tanto cuanto ocultos en la agenda pública. Es decir, todo mundo percibe de una o de otra manera que hay una especie de desencanto, de desafección en relación a los partidos, a los políticos, a los congresos, y sin embargo suele reflexionarse como si esa desafección pudiera deberse única y exclusivamente al comportamiento de estos actores. Uh-huh. Por supuesto que el comportamiento de las instituciones, de los políticos, de los partidos, pues influye en la percepción que se tiene de los mismos. Pero lo que quiere llamar la atención de estos partidos es que los problemas a los que nos enfrentamos van más allá de la política e impactan a la política misma. Esa es la idea del programa. ¿Cuál es el formato? ¿Son una serie de entrevistas? ¿Cómo se va a desarrollar? Son 5 programas. El primero hace alusión a la construcción del régimen pluralista en México. El segundo a los problemas de pobreza y desigualdad y déficit de Estado de Derecho y cómo impactan a la reproducción democrática. El segundo tiene que ver con el déficit de ciudadanía, el comportamiento de los medios masivos de comunicación. El cuarto sobre el tema de la cohesión social, que la CEPAL ha insistido mucho. Y el quinto sobre los propios mecanismos de la democracia, como el equilibrio de poderes, uh-huh, la vigilancia, la judicialización de los procesos políticos, para comprender que la propia democracia en su trazo pues también tiene acarrea una serie de problemas, ¿no? Esos son, digamos, los temas. Ahora, ¿de qué manera los abordamos? Pues hemos ido a entrevistar a muy diferentes personas, y esas entrevistas han sido editadas para, digamos, siguiendo ese orden temático. ¿Quiénes están? Por ejemplo, el representante del PNUD en México, Magdalena Martínez, está la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, y luego académicos y funcionarios mexicanos pues muy importantes. No me gustaría dejar nadie, uh-huh, fuera, pero pues no sé, para ilustrar, están Rolando Cordera, Ciro Murayama, está el ministro de la Corte, José Ramón Cosío, uh-huh. el presidente del IFE, Leonardo Valdés, la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mari Carmen Alanís, cuando era todavía el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, que hoy es secretario de Educación Pública, está Pedro Salazar, está Luis Astorga, uh-huh. Javier Corral, Raúl Trejo, y ojalá no se me olvide ninguno, seguramente sí se me olvidó, y pues le solicito disculpas. Y ya los veremos de todos modos para eso. Ahora que mencionaba usted estos dos últimos, doctor Raúl Trejo, el licenciado Javier Corral, son dos actores políticos, académicos, en el caso del doctor Trejo, que han puesto de la mesa el papel de los medios, que es uno de los temas que nos decía se estará abordando. Exacto. ¿Cómo ve usted en este momento a los medios, que sin duda han jugado un papel central en el proceso de apertura, de pluralidad, de permitir estas expresiones que después derivaron en estos congresos plurales de los que hablaba usted? Pero se ha hablado también mucho del reciente papel de los medios como un poder que le abre ahora el micrófono, quizá ya no por razones políticas, sino por razones económicas, a unos actores y a otros no, que es algo que han denunciado incluso algunos de estos actores de los que mencionábamos ahora. ¿Cómo ve usted, maestro Woldenberg, el papel de los medios en México? Como usted bien dijo, durante el proceso transicional a la democracia, yo creo que si algo se logró es que los medios se abrieran a la pluralidad, y el comportamiento de los medios nos ayudó a aclimatar la coexistencia y la competencia de la diversidad política en México. Sin embargo, en efecto, no solamente estos analistas, por supuesto Javier Corral y Raúl Trejo destacadamente han puesto sobre la mesa de la discusión estos temas, sino incluso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha dicho que en América Latina hay que evaluar qué tanto los medios masivos de comunicación están contribuyendo o no al asentamiento de la vida democrática. Esa es la preocupación fundamental. Por ejemplo, en el informe del PNUD se dice que muchos políticos le temen a los medios y que creen que se trata de un poder sin contrapoderes que lo pueda regular. Bueno, esos son el tipo de asuntos que vamos a tratar en uno de estos programas específicamente, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios cuáles son, digamos, las medidas que habría que tomar para que los medios contribuyan de manera activa y permanente al asentamiento de los valores y los principios de la vida democrática? Maestro José Woldenberg, en este momento estamos viviendo una serie de tensiones, quizá naturales, como resultado de la aplicación de la reforma electoral. Sí. Estas tensiones que pasan desde la crítica de algunos medios de comunicación, las estrategias de algunos actores políticos que han buscado pues encontrar algunas lagunas quizá para continuar con sus estrategias electorales. ¿Son abordados estos fenómenos en esta serie? Sí, es decir, la reforma del año 2007 fue una reforma que intentó mantener la equidad en las condiciones de la contienda y al mismo tiempo abaratar el costo de las mismas. Uh-huh. Y los legisladores, creo yo, con buen tino, establecieron que de ahora en adelante los partidos políticos y sus candidatos solamente aparecerían en radio y televisión a través de los tiempos oficiales, de los tiempos del Estado, que no se valía ya comercialización tiempos en radio y televisión para estos fines. Y por derivación también se estableció que ningún tercero podía hacer compra en radio y televisión. Esto, por supuesto, suscitó un malestar entre las televisoras, la Coparmex, un grupo destacado de intelectuales, que señalaron que esta era una medida que atentaba contra la libertad de expresión. Yo no lo creo así, por supuesto. Y ese litigio, pues luego tuvo derivaciones prácticas, ¿no? Un primer momento donde las televisoras, pues quisieron presentar a la reforma como si fuera irracional. Usted recordará la interrupción de partidos de fútbol, las cortinillas que se ponían, cómo se ponía un número muy grande de spots unos tras otros. Y bueno, hasta donde yo alcanzo a ver, paulatinamente esto se ha venido regularizando. Cualquiera que prenda la radio y la televisión, pues verá que las campañas están ahí, uh-huh. que son 3 minutos a la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo lo veo como algo venturoso y que se empieza a regularizar. Pero tiene usted razón, hay siempre la intención, siempre aparece la intención o la posibilidad de darle la vuelta a lo que dice la ley, ¿no? Y ahora hay quejas de que se están vendiendo espacios en las propias radios y en la televisión, que deberían ser espacios de carácter noticioso, por ejemplo. Y bueno, pues esto será uno de los temas que seguramente tendrá que discutir el propio Congreso, ¿no? Maestro José Woldenberg, finalmente, usted, ¿cómo ve que se está desarrollando el proceso con esta adaptación, con este proceso de jaloneo del que hablábamos ahora? ¿Cuál es su perspectiva de aquí al 5 de julio, que vendrán seguramente todavía semanas de tensión y de discusiones intensas en torno a la aplicación de la reforma? Bueno, yo creo que todo proceso electoral, de verdad, lo deberíamos de vivir como una especie de fiesta. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay diferentes expresiones políticas en nuestro país, que los partidos están poniendo sobre la mesa diagnósticos, propuestas, a veces de manera un tanto cuarto nublada, que los ciudadanos iremos a las urnas, o un porcentaje de ciudadanos iremos a las urnas, que vamos a optar precisamente por distintos partidos, que a partir de ese método se va a integrar la Cámara de Diputados, en el caso del DF, los jefes delegacionales, la Asamblea Legislativa, en 10 estados de la República también va a haber elecciones, en 6 se van a elegir gobernadores. Es decir, que el método electoral llegó para quedarse en México. No hay ninguna fuerza política significativa que se atreva a decir que no es a través de elecciones como legítimamente se arriba a los cargos de gobierno legislativos. Y eso, pues, la verdad, es un capital muy importante entre nosotros. Y lo que sigue, pues, es seguir puliendo este mecanismo, seguir fortaleciendo las fórmulas de quehacer democrático y lo que quieren hacer estos programas, llamar la atención que muchos de los retos y los riesgos de la democracia no están solamente en la esfera de la política, sino en otras esferas. Hay un movimiento, ya por último, maestro Woldenberg, hay un llamado de un grupo o de diversos analistas al abstencionismo en el próximo proceso. ¿Cuál sería su postura? Bueno, en efecto, el abstencionismo viene creciendo en nuestro país y eso es un dato digno de llamar la atención y creo que los partidos y los políticos deben atender ese fenómeno. Pero mi primera reacción ante quienes llaman a, por ejemplo, anular el voto, es establecer con toda claridad que quienes no voten dejarán en manos de los que sí vamos a votar una decisión estratégica. Es decir, el voto en México se está contando y está contando, y quienes se abstengan, pues simple y sencillamente no influirán en esas importantes decisiones. ¿En qué días y en qué horario se podrá ver este programa, Los Retos de la Democracia en México, con el maestro José Woldenberg? Lo sabré hoy en la noche, bueno. Pero será en a lo largo de junio, precisamente antes del proceso electoral, será un programa de media hora cada semana a lo largo de 5 semanas. Se trata de 5 programas en 5 semanas a lo largo del mes de junio. Pues nosotros hacemos el compromiso, por supuesto, maestro, de una vez que se definan los días, compartirlo con sus amigos del auditorio. Se lo agradezco muchísimo, de verdad. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted por esta plática. Gracias a usted. Hasta luego. El maestro José Woldenberg, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, exdirector de la revista Nexos, académico de la UNAM, y quien estará encabezando este programa, Los Retos de la Democracia en México, por TV UNAM. Y así como se lo dijimos ahora al maestro, yo le prometo que el próximo lunes aquí le decimos los horarios y los días en que podrá escuchar esta serie. 9:19.